Bueno, pues después del especial aniversario con Santi Rick el programa pasado, pues hoy un programa de novedades, cosas frescas, un poco de caña y distorsión, moderneces y mierdas. Así que un programa de esos que ve los que ponemos muchos conjuntos y de los que pocos entenderás el nombre. Las quejas y esas mierdas al correo. Y que si os acordáis, pues el programa pasado acabamos con los Duelo desde Madrid. Bueno, el programa pasado, el anterior, que fue programa normal sin especial. Así que pues empezaremos con los Duelo desde Madrid. Venga, pues empezamos con Duelo desde Madrid. ¿Cuántas cosas vistas no tendríamos que ver, compañeros, sangrando a nuestro lado? ¿Cuántos duros golpes tuvimos que sentir? Vuestras porras marcaron nuestras espaldas. Llamadas de dolor, conocidos han sido detenidos. ¿Cómo afrontar la situación? Miedo y tristeza se juntan en las miradas. Uno a uno y en silencio contra la pared. Humillantes controles para inmigrantes. Los niños malos a golpes tendrán que aprender. Las pastillas les hacen estar calladas. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Vamos a empezar con un poco metalizados. Bad Magic desde Filadelfia, Pensilvania, con Will It Twist Magic Process de este pasado enero. Cañita Brava y vamos con Poyute desde North California, California, con este trabajo Microplastics Massive Profit del noviembre de 2024. Hoy con problemitas con el CD. Bueno, pues esto es Kumano Motor, de este Bayona, con este Bayona sin quinial EP, de este mismo enero. Va, que seguimos. Soy de Youth, desde California esta vez. Esta vez es California. Con Nobody Get Down Like, de este mismo enero pasado. A su disposición, no he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. Venga, más cositas nuevas del enero pasado. Desde Costa Rica, Scupa, ya no queda nada. Cositas nuevas de este febrero, desde Valencia, Dolent. We'll be right back. más cositas nuevas del noviembre pasado. Arrogance de este ritmo con esta demo muy brutal. Este Toronto, Ontario, Computer, con este trabajo del diciembre pasado. Away desde Washington DC, Thank You for Shopping del diciembre pasado. Con la sección mini vintage o la mini sección mini vintage o lo que sea, eso que ponemos un grupo viejo o con disco de hace más de 30 y tantos años. Pues esta vez nos vamos también con Burning in Mass desde Baskerville, California, y prácticamente con el hit que tuvieron de su LP de Final Conflict, grupo de los 80 y estas cosas así oscurete, y eso que hoy tocaba oscuridad en el mini vintage, y nos vamos a ir con Burning y más. vamos con cositas nuevas. Desde Ottawa, Ontario, Dogma, con este nuevo trabajo del enero pasado, Disarm or Die. Cuando tú barres el rincón, esa mierda que queda en el rincón es la música que pone, pero es mierda buena. Novedades decadentes. La mejor gente. Y mi... Venga, vamos con cosas que saldrán próximamente. Y esto concretamente en abril. Y es el nuevo LP de Skull desde Santa Cruz, California. Are We Angels? Listen here, heavenly, that's it. shakes, it burns, it licks the lips of doubt and finds you on your knees. Y nos vamos a Italia con algo de lo que teníamos ganas, que es el nuevo LP de Stormo, que también han hecho un adelanto, que es este, y el resto saldrá en marzo. Novedades decadentes. ¿Novedades decadentes? No. ¡Es puta mierda esto! Por favor. Ay, Dios. Venga, vamos a viajar hasta Milwaukee, Wisconsin. El Wisconsin famoso. Con Synthes. Y esto que ha salido este mismo mes. O saldrá este mismo mes entero. Que es Power is a Plato. Yeah. vamos hasta Melbourne, Australia, con un grupo nuevo, pero con peña de muchísimos grupos, pero muchísimos que ni vamos a nombrar. Bueno, esto es Promaya, Promiu, como se pronunciaría, y esto es Bravo Brava, que ha salido este enero pasado. Esto no es coca. No me jodas que es keta. ¡Mierda! ¿Lo sabías? Me he liado de bolsa. Menudo camello estás hecho, hostia. ¡Joder! Vamos a estar de puta madre. No es la primera vez que nos metemos ketamina, ¿no? Tardará en hacer efecto unos 20 minutos o así. Y ya casi lo hemos acabado. Que no cunda el pánico. ¿Por qué me miráis con esa cara? Y vamos a ir acabando. El Novedades Decadentes de hoy en Radio Topo. Pero un par de temitas antes. Neila Handbow, desde Nápoles, Italia, con este Madonna Electriche del enero pasado. Y nos despedimos con Grupo del Estado. Hoy nos vamos prontito. Y con Grupo de la Casa. O con Cantautor de la Casa. Lo nuevo de Manolo Cabezabolo. WLP Puncatarsis. De este mismo de enero. Y con un tema tecno. Pues esto ha sido Novedades Decadentes por hoy. Aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y un besazo. Hasta el próximo martes. Tecno, tecno, tecno, una muñeca. Tecno, una muñeca vestida de azul. Tecno, tecno, tecno, tecno, una muñeca con su camisita y su calesú. Beep, beep, beep. obrero, viviendo casi en la mierda. Venimos de barrio obrero, viviendo casi en la mierda. Y antes de morir queremos decirte, hijo de perra, cuánta madera, Felipe, cuánta madera. Cuánta madera, Felipe, cuánta madera. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Felipe no se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Felipe no se fue? No sé yo si la entrega de unos trofeos debe ser motivo de celebración, o más bien debería serlo de pésame, pues muchos más que los premiados son los que se quedarán sin galardón. Así como hay quienes piensan, los funerales deberían ser unas ceremonias alegres. Algo semejante, pero al contrario, puede pensarse de las entregas de premios en un sistema democrático. Utilizarlas para un acto festivo y rimbombante quizá tenga un punto de humillación para los no premiados, que son la inmensa mayoría. Podría en cambio organizarse una especie de ceremonia triste a la que los premiados no asistieran para no empañarla con su regocijo, en la que la música más alegre fueran unas sigrillas y en la que unos a otros nos rezáramos algo así como una letanía. Otra vez será una gran fiesta de consolación para los no premiados, a la que también se prohibiría la entrada de los premiados para que no hiciesen de menos a nadie con su soberbia. Una fiesta que fuese una verdadera francachela, una fiesta lujuriosa y cachonda, con mucho alcohol, porros y coca para los que lo hubieran menester, y muchas mujeres hermosas y hombres igual de hermosos, y además divertidos, inteligentes y fuertes, en la que los frustrados pudieran desahogarse a gusto comentando el trabajo de los ganadores. Pero estos son simples divagaciones. De aquí saldremos esta noche poco más o menos el 0,8% de los asistentes con premio y el 99,2% sin premio. Pero procuremos estar todos contentos y orgullosos, porque al fin y al cabo los premiados son compañeros nuestros y algunos incluso nos caen bien.